Estoy llorando arrepentido. Yo ya no sé vivir sin ti, porque yo sé que estoy vencido, porque yo sé que te perdí. Y por las noches cuando a solas estoy sufriendo por tu amor, qué triste estoy en nuestra pieza, este refugio de los dos. Yo me hago daño al recordarte, se me ha partido el corazón, mi alma se muere por tu ausencia, como quisiera oír tu voz. Noches cristalinas, yo ya no espero el tenerte tan desnuda. Si tú supieras cómo extraño tu presencia, cómo recuerdo aquel amor que me decías, cómo deseo que tú vuelvas a mi lado para decirte que ya estoy arrepentido. Yo sé, lo reconozco, que solo yo fui el culpable de perderte. Pero si tú supieras cómo extraño, amor, tu esencia de mujer, que aún amo y deseo todavía. Yo me hago daño al recordarte, se me ha partido el corazón, mi alma se muere por tu ausencia, como quisiera oír tu voz.